Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día viernes 15 de mayo del año 2020, a cargo del profesor de artes Arsenio Oyarzún, quien nos hablará sobre la interesante vida del pintor Van Gogh. Continuamos, ¿verdad?, con nuestros espacios educativos. Ahora es el turno del profesor de Artes Visuales, don Arsenio Oyarzún. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Camila. ¿Cómo estás tú? Muy bien, también, profesor, aquí mirando por la ventana, ¿verdad?, que llueve y llueve y llueve. Profesor, hoy día venimos a hablar, ¿verdad?, sobre uno de los grandes, pero antes de eso queríamos introducir un poquito para que nuestros radioauditores estén ahí, un poco dejarlos con las ansias, ¿verdad?, de lo que se viene. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción antes de comenzar con quien hoy día nos convoca, que es un artista destacado, ¿no es cierto?, dentro de las artes visuales, contextualizando un poco, digamos, en el tiempo y de qué se trata esto. Bueno, las artes visuales en general tienen distintos periodos al que están siempre en acorde, ¿no es cierto?, a lo que es la historia general universal, ¿ya? Pero nosotros hoy día me quiero centrar básicamente en lo que es el comienzo del arte moderno. Y esto ocurrió en el siglo XIX, digamos, a mediados de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Es un periodo, ¿no es cierto?, donde se deja un poco de lado lo que es la formación académica de los artistas, ¿no es cierto?, y empieza un periodo donde el arte es más libre, ¿ya?, hay mayor libertad para crear las obras de principalmente estos grandes pintores que nosotros, algunos siempre los comentamos, ubicamos. Durante ese periodo surgieron varios de estos artistas bien reconocidos, ¿verdad? Bien reconocidos. Digamos que es el punto de inflexión, ¿no es cierto?, de lo que se denomina el arte moderno. O sea, a mediados de 1800, empieza el arte moderno con un movimiento que se denominó el impresionismo. Es decir, de ahí comienza lo que se denominan los ismos en el arte, ¿ya? Impresionismo, postimpresionismo, cubismo, surrealismo y todo lo que nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Qué significaba un movimiento de impresionismo, profesor? Digamos que el impresionismo, la palabra impresionismo fue puesto por la crítica de arte de aquel momento, ¿ya? Y se basó básicamente en una obra de pintor Monet, ¿ya?, que es un paisaje, que es un atardecer, ¿no es cierto?, donde los colores, que eran muy cálidos, producían en el espectador la impresión, ¿no?, de todo lo que era el entorno y la atmósfera de este paisaje, ¿ya? Y de ahí nace, a partir de esa pintura específicamente, el término. Y bueno, los impresionistas fue un grupo de pintores muy destacado, ¿no es cierto?, para la época. Como dije recién, es el comienzo del arte del siglo, del arte moderno, digamos, del siglo XIX. Y impresionismo también porque rompían un poco lo que venían ya acostumbrados, ¿verdad? Exactamente, sí, lo había mencionado que, bueno, si nosotros, bueno, la mayoría yo creo que conoce un poco, bueno, no sé, para Leonardo da Vinci, ubica Miguel Ángel, del Renacimiento. Ellos tuvieron una gran influencia en su obra del periodo griego, o sea, ellos rescatan, ¿no es cierto?, lo que es los cánones clásicos de belleza de lo que fue Grecia, por ejemplo, y ellos lo incorporan dentro de su obra, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y todos los grandes artistas que nosotros conocemos de ese periodo. Y en periodos posteriores también, como el barroco, el romanticismo, el periodo neoclásico, ¿ya?, que estaban muy ceñidos a esta, digamos, tradición, a estas escuelas, porque ellos se formaban generalmente en escuelas. No quiere decir que eso sea malo, todo lo contrario. O sea, es un cambio nada más, cambio, ¿verdad? De la cultura también, de los tiempos. De los tiempos, exactamente. Por eso este periodo impresionista fue realmente una revolución dentro de lo que fue la pintura de la época, ¿ya?, y del arte en general. Y dentro de los artistas, entonces, de estos que quebraron estos paradigmas, ¿verdad?, en los que estaba, claro, lo tradicional. Claro, hoy ¿hubo día, uno? Sí, hubo uno en especial. Yo creo que la mayoría de nuestros auditores lo reconoce. Si bien es cierto, a lo mejor no sabe muchos antecedentes de él, pero sí, yo creo que reconoce alguna de sus obras. Y este artista, pintor, ¿no es cierto?, fue Vincent Van Gogh. ¿Ya? O Van Gogh, o Van Gogh. Como lo quieran, entonces ahí. Pero es de él, entonces, del que vamos a estar hablando esta tarde. Nos vamos a centrar bastante en él, digamos, en algunas curiosidades de su vida y de su obra específicamente. Estamos de vuelta ya, queridos y queridas auditoras. Para los que se están integrando recién en nuestra sintonía, estamos junto al profesor Arsenio Oyarzún, ¿verdad?, de la asignatura de Artes Visuales, conversando sobre, bueno, uno de los grandes, ¿verdad, profesor? Don Vincent Van Gogh. En eso habíamos quedado, ¿verdad? Quedado, sí. Sí. Vamos a conversar ahora en esta primera instancia sobre su historia, conocer un poquito más de dónde viene, dónde nació, cómo era su familia, cómo estaba conformada. Bien, Camila. Bueno, Vicente Van Gogh, o Vincent Van Gogh, ¿no es cierto?, pintor holandés, dije, del siglo XIX. Él nació en 1853 en Holanda, ¿ya? Digamos que su familia, su padre era un pastor protestante, tuvo 6 hermanos, él es el mayor de 6 hermanos. Y si bien es cierto, en la familia no se conocen artistas, pero sí estuvo de alguna u otra manera ligada un poco al arte. Pero digamos los primeros años de Vincent Van Gogh tuvo una buena educación, ¿ya? Su familia en realidad no era de escasos recursos, sino que tenía una buena posición económica, e incluso su formación primaria él la realizó en un internado particular, o sea, no fue a un colegio público, claro, fue a un colegio privado. No era de una familia tan humilde, tan humilde, ¿verdad? Claro. Ya. Y digamos hasta los 16 años estuvo en el colegio y posteriormente, por un poco, siempre los padres querían manejar un poco la vida, obviamente, de sus hijos. El arte no fue la primera opción que él tenía, ¿ya? Sino que la familia decía que estaba ligada al arte en el sentido de que un tío, que también se llamaba Vincent, tenía una galería de artes y era comerciante de artes de la época. Es decir, él comerciaba con pinturas, con esculturas, con objetos artísticos, ¿no es cierto?, de Europa en general. Estamos hablando de Europa en el siglo XIX, claro. ¿Ya? Donde estaba, digamos, centrada todo lo que era la actividad económica y cultural, artística de aquel tiempo. Usted me contaba que, en este ratito, ¿verdad?, me contaba que él obtuvo otros oficios, ¿verdad?, antes de comenzar como de lleno. Sí, sí. Bueno, él más o menos a los 20 años, por iniciativa de la familia, él entra a trabajar con el tío, o sea, digamos, en esta galería de arte. Y se hace cargo de una sucursal, porque esta galería de arte, digamos, compra y venta de arte, tenía sucursales no solo en Holanda, sino que en Londres también y en París, ¿ya? Y primeramente, bueno, destinaron a Vincent Van Gogh a que hiciera cargo de la sucursal que tenían en Londres. En realidad duró muy poco tiempo en Londres, él tuvo un año aproximadamente, y se devolvió y, bueno, insistió la familia en que siguiera trabajando en el área y lo destinaron a París, la sucursal de la galería que tenían en París. Y ahí me imagino. Y de ahí no duró mucho tampoco, digamos. Ya. ¿Ya? Así que decidió devolverse a Holanda, ¿ya? ¿Y fue en Holanda entonces donde comenzó su camino? No precisamente. Tampoco. ¿Ya? Tampoco. Posteriormente, bueno, decidieron que él en realidad cuando vuelve a Holanda se acerca un poco más a lo que era la religión también, ¿ya? Y siempre aconsejado por la familia, ¿ya? Y decide en un momento determinado irse a Bélgica, ¿ya? Y se va a Bruselas, ¿ya? Y lo que hace en Bruselas en realidad no es precisamente trabajar en arte, sino que trabajar más que nada la teología, ¿ya? Cosa que él no la aguanta en realidad, no era, descubre que no era algo, no era su vocación. No era parte, no, de él. No era parte de él. Ahí ya en ese periodo Vincent van Gogh dibujaba, ya se concentraba principalmente en hacer algunos tipos de dibujo. No tenía todavía la vocación de la pintura. Ya, pero igual era ya grande para ese entonces, ¿verdad? Sí, estamos hablando que tenía 22, 23 años, ¿ya? No duró mucho tiempo, obviamente, en Bélgica, así que se devuelve nuevamente a Holanda y ya toma la decisión, ¿no es cierto?, aconsejado principalmente por uno de sus hermanos, con el cual tuvo una muy estrecha relación, de iniciarse ya un poco lo que era el mundo de la pintura, ¿ya? Ahora, centrando un poco de lo que significó para él la pintura, digamos, el arte moderno, bueno, él es un ejemplo de vocación artística. Vincent van Gogh, digamos, él no vivió del arte, en realidad no, pero sí vivió para el arte y con el arte. Tampoco estudió arte. Tampoco estudió, no tuvo una formación, digamos, como en la época académica, ¿no es cierto? No tuvo grandes maestros que le enseñaron, ¿ya? Cabe destacar también que Vincent van Gogh no era un virtuoso, digamos, no tenía la habilidad, no sé, si lo comparamos con Leonardo da Vinci, por ejemplo, o Miguel Ángel, o qué sé, claro, yo, que ellos realmente eran genios en el dibujo, la pintura. Bueno, Leonardo da Vinci era genio en todo, en realidad. Entonces, él, si lo comparamos con ellos, digamos, no dibujaba tan bien como los grandes maestros del Renacimiento, por ejemplo. Claro, y tampoco tenía esta base, esta educación. Y tampoco la tenía, entonces, ya. Pero él sentía que su vocación en la vida era pintar, ¿ya? Entonces se decide a pintar, ¿no es cierto?, ya, e instalarse en París. Un poco al principio, bueno, obviamente no fue valorado su trabajo, digamos, no fue valorado durante su vida su trabajo, en realidad. Ya su trabajo fue valorado mucho después. Una vez que ya había fallecido. Que había, ¿verdad?, fallecido, exactamente. Bueno, digamos, estando ya en París, Vincent van Gogh, ¿no es cierto?, él empieza a conocer el mundo de los artistas de la época. Yo había mencionado al principio que él, si bien es cierto, no pertenece a lo que es el impresionismo propiamente tal, tiene las características del impresionismo. Y surge en la época. Además. Y surge en la época. Ya el grupo de los impresionistas ya era conocido, hacían exposiciones, ¿no es cierto?, donde destacaba Monet, Manet, Pizarro, ¿sí?, Degas, etc. Y él conoce de una u otra manera la obra de los impresionistas. Vincent van Gogh está encasillado en un periodo que se llama postimpresionismo, ¿ya? Y este periodo postimpresionismo está formado por cuatro grandes artistas, que son Vincent van Gogh, ¿no es cierto?, Paul Gauguin, Paul Cézanne y Henri de Toulouse-Lautrec. ¿Ya? ¿Por qué post-impresionismo, profesor? Porque, si bien es cierto lo que yo te decía recién, es como la culminación del periodo impresionista, ¿ya? Y después de este periodo viene un periodo que se llama el puntillismo, que a lo mejor más de alguien alguna vez los alumnos lo han practicado, ¿no es cierto? Creo que usted me hizo hacer un trabajo en puntillismo. Claro, es como llegar a la expresión máxima de lo que fue el impresionismo, ¿ya? Trabajar con colores puros, con puntos, con pequeñas pinceladas de colores. Bueno, volviendo un poco a la vida de Van Gogh, ¿no es cierto? Hay algunas curiosidades que nosotros podíamos ahí mencionar. Hay varias, ¿verdad? Hay varios mitos también. Sí, también, exactamente. Hay unas cosas que aclarar, ¿verdad? Sí, sí. Profesor, tuvo un hermano mayor Van Gogh, ¿verdad? Él era el mayor. Ya, pero que tuvo un hermano que falleció cuando nació, ¿no es cierto? Y que curiosamente también se llamó Vince o Vicente, ¿ya? Y después nació él. Él le dije que era el mayor de seis hermanos. Profesor, por interno nos envían una pregunta. Dice, ¿es verdad que se cortó la oreja por enterarse del casamiento de su hermano? ¿O fue con la pelea de Gauguin, que era un gran amigo de él, verdad? Exactamente. Paul Gauguin. Gauguin. Gauguin. Sí, bueno, hay muchos mitos y leyendas en realidad sobre lo que pasó con Van Gogh en esa situación. Yo le decía que, bueno, estando en Francia, ya instalado en Francia, se acercó a otros pintores y compartió básicamente con Paul Gauguin, que lo mencioné recién, que está dentro de los cuatro postimpresionistas, los cuatro más pintores impresionistas. Y ellos, Van Gogh lo invita a vivir con él, ¿no es cierto?, una especie de taller que tenía, ya que lo crea. Digamos que Van Gogh no tenía recursos económicos, ¿ya? Él vivió, digamos, a expensas, entre comillas, expensas de su hermano Teo. Su hermano Teo era uno de los seis, que tenía 4 años menos que él. ¿Ya? Y que lo ayudaba económicamente. Lo ayudó económicamente. Yo mencioné recién que Van Gogh no vivió del arte. Él, estando con vida, no vendió pintura. No fue, ¿ya?, reconocido por sus obras. A pesar de que su obra es una producción inmensa. Ya, el bueno, para hablar un poquito del acontecimiento de la oreja de Van Gogh, bueno, hay autorretratos de él, ¿no es cierto?, donde se pinta con una venda en la oreja. Tiene dos pinturas, dos autorretratos con la venda en la oreja, ya. Y bueno, hay el mito que dice que él se la cortó para enviársela a una enamorada que él tenía. Eso no es tan así. Aclárenos ese mito, por favor. Digamos, no es tan así, porque él se le conoce en su vida tres amores, ¿ya? Uno que tuvo mientras estuvo en Londres, ¿ya?, que no es muy conocido en realidad, pero se sabe que tuvo una relación estando en Londres. Después, cuando estaba en la época de estando en Bélgica, él tuvo una relación amorosa con una prima, ¿ya?, que se llama Kate, que no duró mucho tampoco, y se cree que la dejó por una prostituta, ¿ya? Que tampoco duró mucho, porque al parecer cuando el hermano, que era el más cercano a él, ¿no es cierto?, el hermano Teo, él, Vincent, decidió, cuando se enteró del hermano, decidió terminar con esa relación. Volviendo a la de la oreja que está pendiente, en realidad él tiene, era muy amigo con Gauguin, ¿no es cierto?, decía que vivían juntos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la relación no fue tan amena, digamos, y tuvieron pequeñas algunas diferencias. Y en uno de esos momentos, hay que aclarar también que Vincent Van Gogh era bastante adicto al alcohol, digamos, ¿ya? Entonces se cree que en algún momento él agredió a su amigo, ¿ya? Ahora no está muy claro, se dice que ahí que lo agredió con una navaja, ¿ya? Pero no hay antecedente de que lo haya herido a Paul Gauguin. Hay como un quiebre en su relación. Y Vincent, después de que hace esta agresión a su amigo, él, una forma, digamos, de, no sé, pedir disculpas o desagravio, digamos, él se autoinfiere un corte en la oreja. No es tampoco que se haya cortado completamente la oreja, sino que el lobo de la oreja con una navaja, ¿no? Perfecto, entonces ahí aclaramos el mito, sí, para nuestro auditor, ¿verdad?, que nos estaba preguntando por interno. No tiene nada que ver con líos de falda, entonces. No. Perfecto, profesor. ¿Qué otra curiosidad podríamos mencionarle entonces a nuestros radioauditores? Vivió muy poco, profesor Vincent Van Gogh. Sí, él tuvo una vida muy corta, digamos. Yo mencioné que él nació en el año 1853 y falleció en el año 1890. Aproximadamente vivió 37 años. Y recién, también lo estaba mencionando, que él, fueron los últimos 10 años, digamos, desde los 26, 27 años, cuando él empieza a dedicar a la pintura. Y a pesar de que vivió tan poco y que pudo desarrollar tan poco su carrera como artista, como pintor, hizo muchas obras, profesor. Sí, muchas obras. En realidad hay más de 800 pinturas atribuidas a Van Gogh, ¿ya? En realidad, yo creo que está claro que son de él, porque tenía una técnica única, no se puede confundir con otros artistas. Y también muchos dibujos, ¿ya? Se habla de más de 1000 dibujos que él habría producido, ¿no es cierto?, en un periodo muy corto de tiempo. 1600 dibujos, según aquí, sí, lo que tengo en mis datos. Sí. Está muy interesante, profesor, esta conversación. ¿Quería decir algo antes del corte? Sí. Lo que mencioné recién también, yo dije que él no vivió del arte, en realidad lo mantenía el hermano le compraba las pinturas, el hermano, pero Van Gogh vivía con muy poco. Él dedicó sus últimos años de vida a pintar, lo único que hacía era pintar y escribir, ya que quizá lo vamos a mencionar más adelante. Y que una faceta bien desconocida también, entonces. Sí. ¿Y su hermano Teo muere también? Sí, también. Después que Van Gogh muere, en realidad Van Gogh, ¿cómo muere? Muere trágicamente también. O sea, él se suicidó. Ya estamos de vuelta entonces conversando aquí junto al profesor Arsenio Yarzún de la asignatura de Artes Visuales en este nuevo espacio, ¿verdad? Educativo, ¿verdad? Con el profesor Arsenio. Quedamos ahí pendiente un poco con la muerte de este gran artista, famoso y reconocido artista Van Gogh, ¿verdad? Pero antes de eso queríamos mencionar o terminar un poco la idea como la relación con los hermanos, su muerte. Bien. Bueno, mencioné que Van Gogh tuvo una estrecha relación con su hermano Theo, que en el fondo era el que lo mantenía, ¿no es cierto? ¿Ya? Económicamente principalmente, pero también lo mantenía emocionalmente, ¿ya? Digamos, esta relación fue muy estrecha, fue más de amigo que de hermano, ¿ya? Digamos, Van Gogh confesaba toda su vida, sus intereses, sus motivaciones a su hermano Theo. Y esto está, ¿no es cierto?, reflejado en las cientos de cartas que él le escribió durante su vida. Y ahí viene, ¿ya?, entonces esa parte desconocida, aproximadamente 800 cartas, de las cuales aún se conserva más o menos 650 cartas. ¿Ya? Interesante dato, profesor. Interesante dato, sí. ¿Y qué hacía generalmente las cartas? Aparte de contarle su vida, ¿no es cierto?, a su hermano, él le explicaba en qué estaba trabajando, qué estaba pintando, le detallaba qué hacía en su pintura, le detallaba la pintura, qué colores le quería poner, cómo distribuir los elementos, etc. ¿Ya? Entonces su hermano fue puntal fundamental en su vida de Vicente Van Gogh. Su mejor amigo, ¿verdad? Y aliado también, porque era el que lo apoyaba en todos los sentidos. Exactamente. Bueno, de la muerte de Van Gogh... Yo mencioné que Van Gogh tuvo una vida muy corta, vivió aproximadamente 37 años, ¿ya? De los cuales 10 nada más, sí, alcanzó a explotar ahí su don, su talento, ¿verdad? Digamos. Su talento. Sí. Al final de su vida, ¿no es cierto?, él se cree que, ¿no es cierto?, que tuvo. Después del incidente con su amigo Gauguin, Van Gogh fue internado en un psiquiátrico, ¿ya? Y estuvo un año internado en un psiquiátrico. Y ahí también, ¿ya?, surgen muchos mitos acerca de la salud mental de Van Gogh. Sí. Bueno, él después, poco tiempo de salir del hospital psiquiátrico, de centro de rehabilitación, ¿no es cierto?, emocional, él se suicida, ¿ya? Se suicida, disparándose en el pecho, y no muere en el mismo momento, sí muere a los dos días después. Y lamentablemente también esto provocó, ¿no es cierto?, que su hermano, confidente, amigo, Theo, también falleciera 6 meses después. ¿Y él se suicidó también? No, él no se suicidó. Pero fue, digamos... Se cree que es como producto, producto del fallecimiento de su hermano. De pena, quizás, ¿verdad? De ese apego. Bueno, dentro de los diagnósticos que podríamos mencionar, tenemos muchos diagnósticos... Sí. De la salud mental. De la salud mental, sí. De Van Gogh, epilepsia del lóbulo temporal, trastorno bipolar, envenenamiento, portujón, que estábamos hablando, que es esta... Sí. Bueno, Vicente, en realidad, tenía una vida bohemia. Los artistas en esa época, ¿no es cierto?, eran la mayoría bohemios, y fue bastante adicto al alcohol, ¿ya? Uno de los diagnósticos que tiene es la epilepsia, y bueno, dentro de su... tratamiento, digamos, el tomar algunas sustancias, pero que en el fondo, más que ayudarlo en eso, lo perjudicaron, ¿ya? Y él era adicto a una bebida alcohólica, ¿ya?, que estaba hecha en base de ajenjo, que es una hierba, ¿no es cierto?, muy, muy amarga, muy fuerte, que se prohibió obviamente después, pero que era muy popular en la época, ¿ya? Y también se cree que el exceso de esta bebida, de este alcohol, ¿no es cierto?, le producía también ciertos trastornos emocionales. ¿Que es la absenta, profesor? Sí, exactamente. Claro, dice que puede causar que alguien vea los objetos con el color amarillo. Y de hecho, sí, en esa época se recomendaba este tujón que tiene también esta toxina de absenta. Sí. Y él tomó mucho de esta. Toma mucho de eso, ya. Y se cree, obviamente, que eso lo perjudicó a su salud mental. Otro dato importante es que la epilepsia del lóbulo temporal, en estas áreas, ¿verdad?, de los lóbulos temporales, participa en el control de las emociones y la memoria al corto plazo, que también puede darse ahí una explicación, sí, de sus obras. De Bueno, Vincent era muy obsesivo en realidad, ¿ya? Entonces él se obsesionaba con las cosas. Y su gran obsesión, obviamente, al final fue la pintura. ¿Y qué fue lo que lo hizo al final ser tan reconocido, a lo mejor? Exactamente. Bueno, profesor, ya hemos pasado toda su historia, ¿verdad? Hemos descartado algunos mitos, hemos hablado sobre algunas curiosidades. Hablemos sobre sus obras, las obras más importantes de Van Gogh y las más reconocidas. Bien. Quizá la obra que a lo mejor todos ubican, ¿no es cierto?, o que han visto alguna vez, es La noche estrellada, ¿ya? Esta obra que hoy día está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Van Gogh la pintó mientras estaba internado en el psiquiátrico, ¿ya? Y fue una de las últimas, no la precisamente la última, fue una de las últimas. Bueno, y observar esta pintura, ¿no es cierto?, y dentro de los diagnósticos que se dicen de él, esto de que los efectos psicotrópicos sí, podían afectarlo de alguna manera, se cree que él, al observar la luz, sobre todo en la noche, veía halos, ¿ya?, alrededor de las estrellas, de la luna, ¿ya?, que son estos como movimiento, exactamente. Entonces, y observando obviamente la aventura de la noche estrellada, puede haber sido un antecedente bastante válido. Podríamos entonces atribuir esa condición, ¿verdad?, pensando también ahora, y ahora conociendo el antecedente, que él se encontraba internado, ¿verdad?, En un psiquiátrico. El hecho de estar internado en un psiquiátrico no impidió que él siguiera pintando tanto más como lo hacía fuera de él, ¿ya? Entiendo que estuvo harto tiempo. Y su mejor producción de Van Gogh la hizo estando en el psiquiátrico. Otra obra destacada, ¿no es cierto?, son los girasoles. En realidad digo son los girasoles porque él no hay una sola versión del girasol. Hay una que es más conocida, más reconocida que las otras, pero hizo varias veces pinturas relacionadas con girasoles. Ya, digamos, las obras de... Y parece que lo había mencionado, él vendió una sola pintura mientras estuvo vivo. Una de las más de 800 que hizo. Ese dato no lo había dado, profesor. Y se lo compró su hermano. Como su hermano también trabajaba en el comercio de arte, obviamente se la compró él. Obviamente todos sabemos que en la actualidad son las obras pictóricas más valiosas, ¿ya? Y muchas de ellas oscilan en varios cientos de millones de dólares, ¿ya? Se acercan a los 100 o más millones de dólares. Claro, una de las deudas históricas, yo creo, ahí con el artista, de no habérsele reconocido en su momento, ¿verdad? Y que bueno, que ahora, hasta los días de hoy, siguen siendo las más reconocidas. Las más reconocidas, exactamente. También habría que comentar, ¿no es cierto?, la pintura que él realiza de su habitación mientras estuvo viviendo en el sur de Francia, ¿ya? Él pinta su habitación, ¿no es cierto?, y... también se le atribuye que ciertos colores están recargados un poco a la condición psicológica de él. En ese momento, ¿verdad? En este momento. ¿Él pintaba también dependiendo de eso, de su condición psicológica? ¿Había momentos de mayor lucidez o qué se sabe de eso, profesor? ¿O todas sus pinturas siguieron como la misma línea siempre? No. Vicente Van Gogh no empezó pintando como nosotros tradicionalmente lo conocemos. Las primeras pinturas estaban muy recargadas de colores, de tonos oscuros, ¿ya? De grises, de ocres, de café, de negro, ¿ya? Y la pincelada que él utilizaba en ese periodo tampoco no era la misma que nosotros conocemos, su particular pincelada que conocemos hoy día. Entonces, él fue pasando por periodos distintos durante el desarrollo de su obra. Pero lo que nosotros más conocemos de Van Gogh, obviamente, es desde los últimos años en que él estuvo produciendo su, su obra artística. Y sus obras más reconocidas, entonces, guardan esta, esta técnica, por decirlo de... Sí, una técnica muy particular en realidad, que deriva, y lo mencioné un poco, de lo que es la característica del impresionismo, esa pincelada de colores más medios puros, no, no mezclaba, no había mucha degradación de los tonos, ¿no es cierto? Colores fuertes, no utiliza mucho el negro, no, ¿no? Generalmente las sombras que él hace son de colores, ¿no? Destierra un poco el negro de su paleta, digamos, ¿no? Sí, sus obras son realmente maravillosas y destacadas. Sí, la, bueno, recalcar un poco que la, la gran importancia que tiene Van Gogh, ¿no es cierto? Que, bueno, produjo un cambio, digamos, el precursor un poco del arte moderno, en gran parte. Y lo que hace también es un gran ejemplo de una persona que tiene una vocación, ¿ya? Y aunque trataron de imponerle otra, él... lo que hizo en su vida, en su, sobre todo en su último año, fue desarrollar su vocación de pintor. Su talento innato, su talento, ¿cierto? Innato. Porque él no tuvo educación, ya lo conversamos. Entonces, su talento innato aquí fue lo que primó en él. Y también su apoyo de su hermano, ¿verdad? Que fue fundamental para que él pueda desarrollarse y pintar tanto. Porque realmente pintó muchísimo. Muchísimo, sí. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.